matrimonio, yo lo que me hago es reír y me pongo songo sorongo, ya ves. Songo sorongo, ritmo movido. Songo sorongo, con los hispanos. Songo sorongo, con mi charanga. Songo sorongo, de mi Colombia. Songo sorongo, me voy pa' Cali. Songo sorongo, a Bogotá. Muchacha, muchacha, vení muchacha, pelada, peladita, niña, niña, sí vos, tráete la canequita del roncito de Jamarca, mejor sola que mal acompañada, que dejé tirada por andar bregando en el pasillo, y pásamela antes de que estemos al aire. Uy, pero doña Artemisa, ya estamos al aire, así que bailander la inmortal. ¿Cómo que bailander la inmortal? Deja tu ciriri y ponete en bombas por mi canequita, carajo. Estos muchachos creen que uno es como la recocha de chivas bailables llenas de monos extranjeros, en donde se ponen a mariquear y al final no salen con nada y no saben lo que es bueno. ¡Ja! Tanto drama. Yo necesito un trago para armonizar este cuerpo nonón. Bueno, doña Artemisa, y ya que estamos aquí, entraditas en gastos, brindemos. ¡Salud! Porque como dice su sabio consejo, para pasarla bien hay que portarse mal. Trago que no has de beber, se lo lleva a la corriente. ¡Son! La soronga con doña Artemisa, porque con son predica la risa. Y aquí estamos, mis queridas hermanas radioescuchas, en una noche de luna creciente de mayo. Sí, como dicen los muchachos de hoy en día, una luna full HD. Esta luna es buena para podar las hierbitas y cortarse el pelo al estilo fashion queer de colonial. ¿Cómo es que pronuncia eso? Andadia, que es Poseidon. Joder. Ah, claro, porque yo siempre estoy más allá de la vanguardia. Yo soy tan regia, o bueno, así lo llama mi sobrina Chila, más conocida como la gitana Milenrama, que aquí entre nos es una mujer buena, pero cuando quiere. Sí, mis amigas, esta luna también es poderosísima para donar nuestros deseos, para no dar papaya porque se la montan y para responder la llamada de nuestras valientes compañeras de tripulación radial. Songos sorongas con doña Artemisa Vulgaris, que con son predica la risa, con el poder herbáreo. Calle luna, calle sol. Calle luna, calle sol. Doña Artemisa Vulgaris, tenemos la primera llamada de una de nuestras radioescuchas. Ella nos llama desde el barrio de Santa Liberada, perdón, desde Santa Librada, en Cali. ¡Jazmín Blanco! ¿Qué estás haciendo, Jazmín? Estoy songo zaranga con doña Artemisa, porque con son predica la risa, ¿oís? Jazmín, muchacha, te estamos parando bolas. Contanos qué te trae a mi programa, ve. Sí, buenas tardes, apreciada doña Artemisa. Mire, la llamo para contarle que estoy recontra mamá de tomar pastillas anticonceptivas. Me engordé como unos 5 kilos y me salieron unos granos en la cara, unos forúnculos que mejor dicho ni pa' qué le cuento. Además me da un sueño como pa' foquear toditico el día. Y son unas ganas de dormir que salen caras, porque esas pastillas, sí son una rentica, doña Artemisa. La verdad, a mí me da miedo dejar de tomarlas y descualquierarme. Pero cada vez que me meto una pepa de esas, algo dentro de mí me dice a mí misma, debe existir otra cosa. Y mi misma me responde, pues mamita, la ginecología natural autogestionada. Campaña, plan, poder, dignidad femenina. Campaña, plantas de poder y dignidad femenina. ¡Jue madre, Jazmincita! Me dejaste atónita, muchacha. Por poco me da un soponcio, pero acá estoy pegándole al mantra del desestrés. Así que tranquila, mi sardinita blanca, que por lo que nos contás, esas cosas son buenos síntomas, porque indican que de pronto no tienes que comprarte nada, jazmincita, sino que esta situación es importante para que reflexionemos juntas sobre todas las opresiones que pasan por nuestros cuerpos, ¿oís? Que se naturalizan, encarnan y ¡zas! Salen pa' pintura, mamita, porque nos las terminamos creyendo. Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Sí, mi jazmincita, esta situación muy songo soronga nos hace recordar que existe un saber ancestral que está en nuestras maticas, en nuestras plantas. O por lo menos, mijita, yo doy fe fehaciente de ellas, pues son una alternativa para explorar nuestro cuerpo con autonomía y dignidad. Dos cosas, mi sardina, que para las mujeres han sido berracas de alcanzar. Muchachas, es posible librarse de los inventos de las farmacéuticas, de los gobiernos y de los muchachos huevi rayados que solo quieren llenarnos de hormonas para construir y chicanear su propio prototipo de hembras pasivas y emocionales. Los mismitos que luego andarán diciendo por ahí: no, es que ella está como loca. No, es que definitivamente le corrió el champú. No, es que ella no colabora para nada. No, mucho cañengo, que el chicharrón andar con Artemisa. Y así, mijita, unas mientras tantas, haciéndose las locas como si hubiera pasado la Virgen para comer pan con café, mientras las otras en rodachines dando lora por esos tropeles que se arman por nuestros derechos, pues terminan metiéndosenos al rancho. Por eso, mis valientes radioescuchas, echemos gafa a nuestras reporteras invitadas disque las festivas, para escuchar qué se dice en la calle sobre los poderes de las plantas anticonceptivas y abortivas, y acompañar así a nuestra querida Jazmincita, para que sepa que no está solana en la búsqueda de alternativas emancipadoras. Y por eso, amigas, me tomo otro. ¡Salud! Plantas, plantas, plantas. Campaña Plantas de Poder y Dignidad Femenina. Fragmentos del capítulo 3 del libro Luna Roja de Miranda Gray. El lado oscuro de la luna. Chamanas y sacerdotisas. Una mujer que toma conciencia de su ciclo y las energías inherentes a él, también aprende a percibir un nivel de vida que va más allá de lo visible. Mantiene un vínculo intuitivo con las energías de la vida, el nacimiento y la muerte, y siente la divinidad dentro de la tierra y de sí misma. A partir de este conocimiento, la mujer se relaciona no solo con lo visible y terrenal, sino con los aspectos invisibles y espirituales de su existencia. Fue a través de este estado alterado de conciencia que tenía lugar todos los meses, que las chamanas, curanderas y más adelante las sacerdotisas aportaron al mundo y a su propia comunidad su energía, claridad y conexión con lo divino. La curación, la magia, la profecía, la enseñanza, la inspiración y la supervivencia provinieron de su capacidad de sentir ambos mundos, de viajar entre los dos y de llevar sus experiencias de uno a otro. El papel de la sacerdotisa fue tan fuertemente reprimido que la actividad de la mujer en la religión estructurada terminó por desaparecer por completo. Lo que sí consiguió perdurar de un modo clandestino fue la posición de la divina o bruja, que se convirtió en el último vínculo con las primitivas religiones matriarcales. La hechicera de la aldea era una experta en la magia de la naturaleza, la curación y las relaciones entre las personas, y tenía la capacidad de interactuar con las estaciones, su propio ciclo menstrual y su intuición. Ayudaba y guiaba a sus semejantes en lo concerniente a la vida y la muerte. Actuaba como iniciadora y transformadora, valiéndose de los rituales de transición, y dirigía las ceremonias extáticas que llevaban la unión, la fertilidad y la inspiración a su pueblo. Estas mujeres simbolizaban el equilibrio de la conciencia y las energías femeninas dentro de una sociedad y una religión dominadas por los hombres. Pero como desafortunadamente estos poderes representaban una clara amenaza para la estructura masculina, durante la época medieval se las persiguió sin tregua hasta virtualmente destruir la tradición de la bruja o hechicera en la sociedad. Al atacarles, los perseguidores no hacían otra cosa que admitir su poder, pero no fueron esas agresiones las que finalmente destruyeron la brujería. Fue el hecho de que con el paso del tiempo la sociedad terminó por negar la existencia de estos poderes femeninos. La bruja se transformó entonces en un objeto de mofa. Comenzó a aparecer en los cuentos infantiles e inclusive durante la víspera de la celebración de Todos los Santos o Halloween, como una figura cómica. Lamentablemente, los primeros castigos que se las impusieron cada vez eran capturadas, así como el miedo y la vergüenza que posteriormente provocó su imagen, hicieron que las mujeres dejasen de expresar aquellas habilidades y necesidades que habrían supuesto el resurgimiento de la tradición. Los efectos directos de las persecuciones de las brujas todavía se perciben en nuestros días. Hacen falta enseñanzas espirituales, arquetipos y tradiciones que reconozcan la naturaleza femenina y sus energías. Y de más está decir que ya nadie nos guía en su utilización. El hecho de que a la mujer se le haya negado la posibilidad de experimentar la espiritualidad en forma activa le ha llevado a aceptar una religión estructurada y dominada por los hombres, y evidentemente también ha tenido como resultado su total desconocimiento de su propia espiritualidad innata. La opresión de la espiritualidad femenina es un evento relativamente reciente en la historia de la humanidad, pero se ha llevado a cabo de un modo tan exhaustivo que solo quedan rastros de ella en el folclore occidental, la arqueología, los mitos y las leyendas, pero por sobre todas las cosas está presente en el interior de la mujer, que aún necesita experimentarla. En el pasado, se reconocía que la naturaleza femenina, tan similar a la de la luna, no hacía más que demostrar el vínculo que unía a la mujer con el universo. A través de su cuerpo, ella experimentaba de forma intuitiva la conexión entre todas las formas de vida, la unión entre lo divino y la creación, y el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Hoy en día ya no hay sitio para las danzas extáticas, la espiritualidad expresada a través de la sexualidad y del cuerpo, ni para la voz de la profecía o el oráculo. La sociedad se ha desconectado, no solo de los poderes de lo femenino y de la inspiración y la empatía que facilitan el crecimiento y la comprensión, sino también de la necesidad de eliminar el miedo a la muerte, así como de la unidad que conforman la mente, el cuerpo, la creación y lo divino. Es fundamental que cada mujer desarrolle su propia comprensión y disponga de una guía en su transición entre la infancia y la madurez. Para restablecer la tradición femenina, es preciso que se escriban nuevas historias y mitos, que se canten nuevas canciones y se pinten nuevos arquetipos. Este despertar conectará a la mujer con la totalidad de su naturaleza y quedará grabado en la conciencia de las generaciones futuras para que nunca más se pierda. Y lo que es más importante, generará un lugar en la sociedad para las chamanas, las adivinas, las sacerdotisas del oráculo, las brujas, las curanderas y las místicas. Campaña Plantas de Poder y Dignidad Femenina. Sobre nuestros derechos, ve. Maravilloso reportaje, mis queridas festivas, transmitiendo desde cualquier esquina donde se prenda el fogón, indagando sobre los saberes herbarios de las mujeres para la anticoncepción y el aborto. La siguiente es publicidad política forzada. El aborto debería ser libre, legal y gratuito. No lo es porque tenés la función social de ser mujer. El aborto, mis empoderadas variopintas radioescuchas. Esa herramienta de liberación que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestra maternidad. ¿Usted pensó, mamita, que estaba en el siglo XXI? ¿Sí? ¿Dizque con derecho al voto y yo no sé qué? No, mijita. El Estado y las iglesias Además de los tentáculos del patriarcado inciden sobre nuestro cuerpo todos los días. Todas las mujeres pueden enfrentarse a una difícil situación, solo por el hecho de ser mujeres. ¡Embarazo indeseado! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se estaba tomando la pastilla! ¡No! ¡Ese tarado me dijo que se venía fuera! ¡No! ¡El pequeño no tiene ni un año todavía! ¡No! ¡Me echaron del trabajo! ¡No! ¡Ahora que por fin terminé con ese hijo de puta! ¡No! ¡El hijo de puta me preguntó si era de él! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Calma, muchacha. ¿Qué tiene solución? Entre más rápido, mejor. El fabuloso kit Entre más rápido, mejor, de la Asamblea Libertaria de la Salud, que pone a tu disposición sin costo alguno y para la libre gestión la solución correcta en el momento indicado. De 8 días a 8 semanas. Plantas medicinales, conocimiento afro, indígena, campesino y popular. De las 9 semanas a las 20 semanas. La dosis exacta y el ritmo indicado de mifepristona y misoprostol. La combinación milagrosa. Y de las 20 semanas a las 40 semanas. La atención médica solidaria y capacitada para afrontar la situación. Entre más rápido, mejor. Gracias, doña Artemisa. Yo sabía que usted me iba a sacar de esta. Un saludo a todas las festivas que me ayudaron con esas historias tan bacanas, porque seguimos hongos orongas, mis trenes. Amor mío, sigue así, riega todo alrededor tu sueño. No os piden la próxima luna, mi gente. Ya saben, songo sorongas con Doña Artemisa, porque con son predico la risa. ¡Momento, momento! ¡Otra llamada! ¡Deteneros, deteneros! ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué más, amiga o amigo o amigue? Aprovecha, que esa es nuestra ñapa de hoy porque ando de necia. Porque si no, ñanga. ¡Ay, qué emoción! ¡Sí, buenas! ¡Ay, estoy songo soronga con Doña Artemisa porque con son predica risa! Listo, mi sardina. Contanos qué chicharrón nos traes vos por aquí. ¡Ay, qué pena, Doña Artemisa, la hora! Pero el programa está muy regio. Vos regia, yo regia, todas regias. Y pues me han hecho pensar en muchas cosas. Pues primero que en el caso de nosotras, las chicas trans que tomamos hormonas, o sea, lo que para muchas mujeres cis, mal conocidas como biológicas, son los anticonceptivos, ¿qué alternativas hay? Además de las industriales, porque parece que a nosotras, las chicas y los chicos trans, se nos ha olvidado pensar en la relación orgánica con la naturaleza. O sea, muy regias y todo, porque tenemos el cuerpo, ¿no? Porque las hormonas nos estallan y bueno, como a muchas, ¿sí me entiendes? Pero finalmente sabemos los riesgos y complicaciones que estos tratamientos hormonales contienen para nuestra salud. Y claro, nos exponemos a una descarga hormonal farmacéutica que a la larga hasta nos puede producir la muerte. Y eso es un hecho que no podemos desconocer. ¿Vio? Lo otro que este programa me pone a pensar, Doña Artemisa, es si por casualidad existe una alternativa herbaria para evitar las píldoras para nosotras las personas trans. Sí, doñita, me preocupa. ¿Cómo las mujeres trans podemos unirnos más de lleno a esta lucha de ginecología y, por qué no, hormonización natural? Pero qué extraordinarias preguntas y preocupaciones. Esta pelada la tiene clara. Me parece muy intrépida la muchacha esta de haber ampliado la cosa, pero no entiendo qué es eso de cis. ¡Momento, momento! ¡Vea! ¡Ay, Dios! ¡La calor! ¡La calor! Los poderes galácticos me llaman. Empiezo a sentir el ingreso de mi cuerpo del universo lunar de las diosas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mete la mano, saca el huele! ¡Mete la mano y saca el huele! Conspiración como un mulo, chancutería al mecho, azotar baldosa con Doña Luca, elegante como el pegante, nítido y aletoso este bororó. Momento del tarot, momento de las cartas, momento de la diosa Hécate. Diosa de las brujas que por todos los poderes estelares nos quiere contar cuáles son los conceptos que nos ayudarán a comprender esta situación. Te invocamos, Hécate, para que hagas presencia en este aposento. ¿Vio? Doña Artemisa es bruja y todo. Poquiticas. Somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. ¡Ay, amigas! Viertan los sahumerios, prendan los inciensos con olor a laurel y echen lo que hizo de romero, salvia y ruda. Por la comunidad trans desde la década de los años 90 significa estar del mismo lado del género en relación con el sexo anatómico y morfológico genital. Se trata de estar del lado de las normas del sexo género y asumirlas como esenciales. Es decir, pensar que hay géneros biológicos y naturales y no cuestionar su propia identidad para cambiarla. Se trata de hacer parte del grupo de los privilegiados del género, como dice nuestra querida compa y parcera feminista brasilera Vivian Vergueira. Sí, cisgeneridad es un vuelco de colonial que nombra hombres cis y mujeres cis en lugar de otros términos usados anteriormente como mujeres u hombres biológicos, mujeres u hombres de verdad, mujeres nacidas, mujer u hombre nacido hombre. Además, es una categoría útil que permite examinar las transformaciones de los cuerpos impuestas por los poderes médicos y las farmacéuticas imperialistas y luchar contra la opresión de las jerarquías de las categorías sexogenéricas. Avalado por la rebelión transmarico y arrebatera del aquelarre revolucionario de las putas canábicas de Hécate. Este es un producto Féminas Festivas. Radio Féminas Festivas. Señoras bien, señoras feten, capitalistas. sobaco, tras, tras. Pues yo aquí con mi gato acuático, que es lo más. Bueno, bueno, después de este mensaje, nuestra querida diosa Hécate, que nos iluminó con sus alertas cisgeneristas y nos hizo reflexionar sobre nuestro lugar de privilegio, mis sardinas, y el mundo herbario en relación a la muchacha trans, pues, Margarita, mamita linda, ey, ¿te fuiste? ¿Estás por ahí? No, doña Artemisa, que estoy atacada, muertísima de la felicidad de escuchar a la bruja Hécate y por tan excelente actuación tuya. El programa está divino. Ahora, mijitas, como para ir cerrando, escucharemos un último testimonio recogido por nuestra amiga Las Festivas, para que nuestra amiga Margarita pille la vuelta a la caleñada trans y todo este mundo yerbaterísimo. Y por cierto, ¿dónde está mi porrito? Festivaleando con Las Festivas nos encontramos con una de nuestras intrépidas amigas que nos contará todos los poderes del prisma lunar. Fursi Fursiflan, ¿conoces de plantas u otros métodos distintos a las píldoras para llevar a cabo el proceso de armonización en personas trans? No sé. Realmente no sé nada al respecto. Yo ahora lo que tengo son muchas dudas e intereses por conocer si hay alternativas a ser varias. Porque es que a duras penas sabemos de plantas abortivas ahora como para saber de alternativas herbarias para la armonización. No, yo creo que hemos identificado ya un problema, es decir, que nuestra salud está de algún modo en peligro y eso ya es un logro. Y creo que eso poco a poco, estas cuestiones surgen de las luchas feministas y de nuestra politización como mujeres trans. Pero que sepamos de alternativas, al menos yo no lo sé, lo desconozco. Pero sí está claro que estamos cansadas de muchas cosas, entre ellas de la medicina occidental, de las farmacéuticas que nos hacen todo el tiempo exóticas, de la biología reproductiva. Personalmente yo no quisiera tomar hormonas. Me he visto obligada y quizás ellas son la dopamina mortal con la que nuestra esperanza de vida a lo bien going down. Porque es que se nos está exigiendo ser mujeres u hombres trans a costa de padecer los efectos secundarios de cuanta mezcolanza tóxica sale. Es como si esa fuera la prueba para que la sociedad finalmente nos respete. Y claro, tú encuentras de todo un poco. Tanto muchas de nosotras que sentimos que si dejamos las hormonas nos vamos a ir convirtiendo en un macho de la especie o... Otras que tienen miedo a tomarlas porque en serio hay un riesgo a la salud. U otras que se inyectan todas las semanas por ese deseo de construir el cuerpo imaginado. Otras que no las toman porque necesitan un cuerpo disponible, fuerte, para trabajar en la prostitución. Y muchas hormonas te bajan el placer sexual, te bajan la libido. Entonces uno encuentra que a veces es un problema como sin salida, ¿no? Que hay mucho desconocimiento. Y creo también que frente a los temas del aborto y de las decisiones sobre nuestro cuerpo y propia salud, allí la opinión de los hombres trans y sus experiencias son muy importantes porque también algunos de ellos han abortado. Y así como algunas mujeres cis, muchos de ellos no quieren estar determinados por el útero y quieren sacárselos. O sea, habrá otros que no, pero aquí vemos que el poder médico a lo bien es más grande de lo que pensamos. Y que no es solo médico, es un enjambre de poderes globales, porque que la medicina no te permita hacerte una histerectomía por X o Y cosa, es realmente un efecto de un poder más grande. Sí, la pregunta es si realmente ha habido una revolución a raíz de las píldoras, si ellas son nuestra revolución. Porque ya hemos visto que muchas mujeres se han rebelado contra eso, muchas mujeres sí se han rebelado contra eso. Y nosotras las mujeres trans lo hacemos. Así que está claro que nuestros cuerpos han sido modificados o tomando hormonas o sin tomarlas. Y sabemos que esto es una lucha que provoca otras luchas. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es sentarnos en serio a hablar del tema muy a fondo, ¿no? Porque es que ni el huevo es gallina, ni el cigoto es persona. ¿Conoces de sabios secretos sobre el cuidado y la salud en torno a personas trans? Más allá de los chistes y mitos entre nosotras y nosotros, no lo creo. Pues esos mitos de pellizcarse o sobarse los senos, la inyección de cada 8 o cada 15 días, de comer pollo, progilutón, proginoa, sinovular, facetix, espironolactona, o sea, las 800 variedades que te encuentras en el voz a voz. No, yo creo que nuestra vida está muy colonizada por las farmacéuticas. Por eso creo que este poder colonial tiene que ver con las estrategias imperiales para producir nuestros cuerpos femeninos como domesticables y domesticados. Por eso considero que tanto las mujeres cis como las mujeres trans, cada vez más debemos hacer alianzas comunes sobre estos temas. Pues históricamente hemos logrado dialogar entre nosotras en tanto mujeres, pero en un país como este, la lucha por el aborto es a la par una lucha por romper, por trastocar el género. Es decir, por luchar por otro tipo de mujer, resistir a la imposición reproductiva heterocapitalista. Asimismo, luchar por las experiencias de género trans es luchar por un mundo en el que las farmacéuticas no nos determinen y por lo tanto la necesidad de una rebelión contra los métodos tecnológicos, sí, que todo el tiempo romantizan la natalidad. Es como si entre más píldoras te metas, entre más cercana estás a aparecer una mujer, así te toleraremos. E incluso se está hablando de hacer úteros magnéticos, pues de hecho ya casi que existen. Entonces pensemos, ¿por qué siempre hay tanto escándalo con el tema del aborto y con el tema de los derechos de las personas trans? Porque les duele lo más profundo de su ser, porque esta sociedad de identidad goda se le está tocando su propia intimidad. Y con eso debemos jugar. Tenemos que hacer el escándalo. Pienso que ambas luchas son las posibilidades de un mundo posible en el que todas podamos rebelarnos contra la destrucción de nuestra humanidad, de nuestros propios cuerpos. Así que, ¡lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar por un cuerpo libre, colectivo y popular! Muchachas, así hemos llegado más que a soluciones a preguntas frente a este sistema heteropatriarcal cisgenerista que se caga con su mierda colonial en nosotras para hacernos productos de su máquina global de píldoras y hormonas para seguir idiotizadas como unas pendejas farmacodependientes de este mercado que nos traiciona día a día, haciéndonos sudar y alborotándonos en nuestro intento de rebelarnos como anarquistas amantes de la vida herbaria. ¡Cállate, gato de mierda! ¡Vete! ¡Cállate! Doña Artemisa, doña Artemisa. Pilas, quedan 5 minutos para terminar. No se me haga la loca, socia, porque andas muy songasoronga. ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Cállate, que estoy en mi salsa! Gracias a todas mis sardinitas. Nos despedimos por esta noche de emocionantes viajes por el mundo de las plantas abortivas y anticonceptivas, que nos reafirma como seres autónomos que contamos con herramientas ancestrales, herbarias, que hemos redescubierto en el proceso de conocernos y ayudarnos las unas a las otras. Esos que llaman disque feminismo, mamita, pero yo no sé. Muchas gracias a nuestras radioescuchas Jasmincita Blanco y Margarita Romero. Mami, Margarita, ¿ya se fue o acaso estoy echando lora solana o qué? ¡Ay no, doña Artemisa! ¡Muchas gracias por ese programa tan regio! ¡Caí muerta de tanta escarcha y lentejuela juntas! ¡Como siempre quedo songo soronga con usted, mami, vea! ¡Salud! Bueno, ahora sí, mis brujas, nos pirín. Nos vemos en la próxima luna, mi gente, nos fuímonos. Ya saben, songo solongas con doña Artemisa, porque con son predico la risa. Y recuerden, métanle la chancla a la vaina para que no nos metan más gatos por liebre, ¿ve? Según el diccionario de bolsillo caleño sin barreras, songo soronga es un adjetivo que se refiere a algo que ocurre con lentitud, de manera casi imperceptible. Por ejemplo, songo sorongas nos fuimos a tirar paso. avalado por el Centro de Entretenimiento Posmenopáusico Raspa Fiesta. Un producto Féminas Festivas. Traigo hierba buena.